Mañana 34 minutos en estos 20 años de la Unidad Popular. Ahora nos vamos al departamento de San José para hablar justamente con alguien que ha sabido ser nada menos que candidato a intendente de este departamento por la Unidad Popular. Darío Camilo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Marcelo, para ti, para Hernán, para el resto de los compañeros, el saludo de la audiencia y bueno, el placer y el gusto de estar compartiendo unos minutitos por CX36, la imprescindible en esta mañana, un poco gris acá en la capital departamental, con mucha humedad, esperando algo de agua seguramente, lo que es tradicional en abril y que bueno, abril guarda recuerdos no muy gratos en definitiva para mucha gente que vive a la ribera del río San José, donde tradicionalmente pasa por esta época del año, o ha pasado en ocasiones las consabidas inundaciones que bueno dejan muchas familias expuestas, ¿no?, en un rango de vulnerabilidad bastante grande y donde las respuestas de fondo todavía se siguen esperando, ¿no? La posibilidad de que esas familias tengan una vivienda acorde a sus necesidades no ha tenido una respuesta adecuada y bueno, es un tema que sigue arriba de la mesa y que nosotros desde la Unidad Popular seguimos reivindicando, ¿verdad?, a través de lo que es el programa departamental en la lucha por establecer una verdadera cartera de tierras y bueno, y la promoción de esta posibilidad justamente para las familias más vulnerables, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Un gran desafío que tuvo Unidad Popular en todo este tiempo en ese punto, ¿no? Ahí en el departamento, en todo el país, pero básicamente en el departamento, el tema de la vivienda. Sí, justamente dentro de lo que fue el accionar de la Unidad Popular, sobre todo a nivel parlamentario, con la promoción de determinadas propuestas o proyectos de ley, digamos, muchos estuvieron relacionados con el aspecto productivo. San José es una combinación agroindustrial, más allá de su ubicación geográfica, estratégica entre Colón y Montevideo, muy cerca del puerto, pero más allá de la instalación de muchas fábricas en el eje de la Ruta 1, por ejemplo, sigue teniendo todavía un rango de gente que habita en el medio rural bastante grande, pero eso se explica más que nada por la cantidad de colonias agrícolas que todavía existen en distintas zonas del departamento. Y bueno, dentro del marco de las propuestas de la Unidad Popular a lo largo de todo este tiempo, recordamos sí la adhesión que tuvo justamente el tema de la vivienda con el Plan Nacional de Vivienda Popular, que bueno, tuvo un empuje muy importante acá en el departamento de San José porque respondía a una necesidad real de mucha gente de generar la posibilidad del acceso a un techo digno, ¿verdad? Sí. Fue realmente importante la respuesta que se dio de distintas organizaciones sociales que bueno, justamente establecieron la lucha en ese tema como en otros, ¿no? El tema de la reivindicación del ferrocarril, un tema que obviamente tenía San José dentro de esas características cuando se había suprimido el servicio de tren de pasajeros y de carga y bueno, estaba la posibilidad de reactivar por lo menos la parte de metropolitana, ¿no? Que incluía San José, Canelones, creo que Minas también estaba integrado, otras estaciones de Canelones y bueno, y el tramo Tacuarembó-Rivera. Ese también fue uno de los de las características que tuvo su trabajo a nivel local, bueno, entrevistas con distintos alcaldes, entrevistas con el intendente de la época. También recordamos lo que fue la posibilidad de establecer un precio sostén cuando comenzaba la crisis en la industria lechera y bueno, ahí estuvo también la Unidad Popular tratando de establecer la posibilidad de generar un precio sostén sobre todo para pequeños y medianos productores, ya sean queseros artesanales o remitentes, para que pudieran trabajar sin riesgo la tierra, en una realidad en donde, bueno, como te comentaba, ¿no? Los impactos de las políticas económicas continúan y bueno, hoy en Uruguay quedan aproximadamente unos 3.100 tambos, de los cuales un poquito más del 70% son pequeños productores en una escala de explotación que no llegan a 200 hectáreas, en un sector que en los últimos 10 años perdió 1.000 tambos, ¿no? Y bueno, sabemos que cuando se cierra un tambo difícilmente abra de nuevo. Entonces, bueno, acá remitir lo que fue esta posibilidad de generar un precio sostén para pequeños y medianos productores. También la ley que se trató de implementar en contra de la extranjerización de la tierra en el Uruguay, ese fue creo que el séptimo proyecto de ley que estableció la Unidad Popular, y bueno, en la exposición de motivos estaba justamente la concentración y el uso de la tierra. Y bueno, cómo se iba acrecentando el acaparamiento de este bien social para nosotros en pocas manos, en un rango de extranjerización que era llamativo ya por aquella época. Estábamos hablando del 2014 más o menos, 2015, y bueno, otra posibilidad que quedó por el camino, pero bueno, que responde a una postura, a una defensa de ideales de izquierda y a una coherencia que era necesario mantener, ¿no? Esto deviene, y haciendo referencia a estos 20 años, a lo que pasaba cuando recién asumía el Frente Amplio, donde quedaron por el camino propuestas que estaban establecidas en el marco programático, ¿verdad? El Frente accede al gobierno allá por el 2005, haciendo una campaña de por un Uruguay productivo y solidario, y sin embargo, una de las primeras cosas que le da para adelante es al sistema forestal, a la implementación de un modelo que iba justamente a contrapelo de un Uruguay productivo y solidario, en este caso, más que nada con los pequeños y medianos productores, ¿verdad? Entonces, bueno, a partir de eso, obviamente que se generó la posibilidad de establecer una alternativa distinta y diferente de un gobierno que hacía pocos meses había establecido un discurso en donde supuestamente estaba en contra de las grandes transnacionales que venían a depredar y a usufructuar bonanzas fiscales, y que termina dando vuelta al carro justamente lo contrario. Por otra parte, también en campaña electoral se había establecido que se iban a estudiar todos los adeudos de los pequeños productores. Veníamos de la crisis del 2001, ¿verdad? Y bueno, se dijo que se iban a analizar caso por caso y que aquellos que hubieran trabajado honestamente no perderían el usufructo de sus bienes, pero no fue lo que realmente luego pasó, porque en definitiva terminaron vendiendo la cartera de deudores pesados, y bueno, quien compró esa cartera no la compró para hacer beneficencia, la compró porque le gustó el negocio, la habrá comprado por un 30% del valor total, y lo que sucedió es que comenzaron las ejecuciones. Yo recuerdo los afiches de aquella época, sí, que estaban inspirados en la Revolución Francesa. Había un pelotón de fusilamiento y uno contra un paredón y decía: paren las ejecuciones. Me acuerdo perfectamente de esos años, de esos meses y de esa campaña. Y bueno, lucha que se ha mantenido hasta hoy, ¿verdad? En defensa de un modelo distinto, diferente, en contraposición al modelo del agronegocio, en contraposición al modelo forestal, y en contraposición al avance de que pocos tengan la cantidad de tierras que cada vez tienen, y sobre todo multinacionales y grandes empresas que aterrizan por acá, y bueno, donde hay a veces distintas evaluaciones en lo que es las realidades mundiales. La tierra nosotros la entendemos como un bien social desde la época de Artigas, y bueno, hemos visto que se ha generado en relación al agronegocio una oportunidad para que grandes grupos justamente se hagan de este bien social que debería redundar en beneficio de todos, ¿no? Y como esto también promover lo que es la soberanía, o sea, la soberanía se refiere al poder supremo e independiente de un Estado o de una nación para gobernarse a sí mismo y tomar decisiones autónomas sobre su territorio y sus asuntos. Atado a esto, podríamos tener también o tratar el tema de soberanía alimentaria, que es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias para lo que es la producción, la distribución, el consumo de alimentos, garantizando una alimentación adecuada y suficiente para todos, ¿no? Respetando distintas culturas o las condiciones locales, pero en esencia se trata de asegurar que los sistemas alimentarios sean controlados y definidos por las comunidades en lugar de estar dominados por los grandes intereses económicos y corporativos. Entonces, bueno, un poco por ahí, y tratando de generalizar lo que es la historia y el presente, esta historia de lucha de unidad popular, ¿no? Que arranca también con dificultades acá en San José, haciendo memoria. Nosotros recordamos que acá nosotros estuvimos por fuera de lo que fue la mesa política en su momento departamental, nos excluyeron dentro de lo que era la base argumental. Se sostenía que, bueno, había alguna deuda de alguna cuota que no se había pagado, pero nos excluyeron totalmente de la participación de la mesa política en aquel momento, cuando estaba Costas en la presidencia. Un hecho que no debió haber pasado, porque en definitiva, si fuera el caso de que verdaderamente vos estabas debiendo algún peso a la central, bueno, te podían dejar participar de la mesa política con vos y sin voto de repente hasta que regularizara la situación. Pero en nuestro caso fue por tiempo indefinido, mínimamente un año. Bueno, eso llevó a la movilización de algunos compañeros con pegatinas y con leyendas por una izquierda sin exclusiones, ¿verdad? O sea, todo ese germen que se dio cuando gana el frente y no se respetan lo que estaba en la parte programática, tampoco se respetó lo que era el tema salud. Se lleva justamente un sistema integrado de salud y no a un sistema nacional de salud, que era el que estaba en el programa. Pero volviendo a lo que pasaba en San José, también después tuvimos una lucha muy grande con el tratado de imponer a una figura del Partido Nacional meramente en las elecciones departamentales, como fue Jorge Cerdeña, alguien del riñón del herrerismo, que había sido secretario de Chirucci, que había sido intendente, y que, bueno, la mayor parte de la militancia en aquella época no estaba de acuerdo con esta suerte de alianzas de alguien que nunca había expresado su simpatía por el progresismo, ni aún mintiendo. Pero las distintas figuras que llegaban al departamento sí se sabía que pasaban por la casa a visitarlos y a componer esta suerte de integración a lo que fue luego, bueno, finalmente la posibilidad de integrarlo como candidato a la intendencia por el Frente Amplio. Y bueno, eso se dio en un plenario que se hizo en Ciudad del Plata, donde crujieron las estructuras, pero finalmente se llevó a cabo, y donde las explicaciones nunca estuvieron muy claras, ni incluso las de Mujica en su momento en la sede central, donde trató de explicar esta situación diciendo que, bueno, que lo importante era ganar, como que no importaba mucho cómo, y si se tenía que abrazar con una culebra, se abrazaba con una culebra. Entonces, bueno, está el tema de abrazarse una culebra, tragarse sapos y ser portadores de doble discurso, nos llevó a la situación de decadencia, ¿no? Que, bueno, que se vislumbra en todo este tiempo. Con todo lo que ha pasado, lamentablemente, en distintos ámbitos, donde el presupuesto sigue adoleciendo de soluciones definitivas para los grandes rubros, ya sea vivienda, ya sea educación, ya sea salud, para las grandes capas populares, y sin embargo se siguen subvencionando distintas empresas multinacionales, se siguen subvencionando distintos aportes a grandes empresas que realmente no lo necesitarían. Y bueno, en oposición a todo este modelo, surge como una necesidad de ser consecuentes, de ser antioligárquicos, de ser antiimperialistas, la Unidad Popular ya hace unos 20 años. Perdón por lo largo de... No, está bien, Darío. San José va a estar presente también entonces el sábado, ¿no? Seguramente va a ser un motivo de festejo este mojón, digamos, que representan estos 20 años de lucha, ¿no? Especialmente enfocado en lo que es nuestra posición de coherencia, en definitiva, de defender banderas históricas de la izquierda, más allá de todo, y que bueno, que surgió como una necesidad donde, bueno, obviamente que la lucha dentro de la interna estaba bastante comprometida, sí. Ya sea por lo que pasó con los grandes sectores, que supuestamente eran los más radicales, entre comillas, en su momento, que al tener a sus principales candidatos como ministros y sus estructuras comprometidas en el ámbito parlamentario y otros, no dieron la lucha necesaria como para torcer o cambiar el rumbo de algo que bueno, estaba plasmado en la parte programática, ¿verdad? Muy bien. Darío, tenemos que cerrar. Gracias por este contacto. El saludo también a la gente de Unidad Popular en San José. Y nos vemos el sábado 18, 6 de la tarde, allá en Convención Casi Maldonado. Gracias, Darío. Gracias, Hernán. Saludos para todos. Hasta cualquier momento. Decirle que es el momento de ponerse a caminar. Decirle que se despierte, porque nos están vendiendo. Y no es por el precio infame de aquella necesidad.